Capítulo 9 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas, de Concepción Gimeno de Flaquera. Heroínas mexicanas y españolas. Capítulo 9. A la bella y elegante mexicana excelentísima señora Carmen Romero Rubio de Díaz. Heroínas mexicanas y españolas. 1. No fue el valor, patrimonio exclusivo del hombre entre los descendientes de Cuauhtémoc y de Pelaje, pues esa virtud viril albergóse también en el corazón del sexo femenino. Las mujeres españolas de la conquista y las mexicanas de la independencia combatieron heroicamente cual las godas al lado de sus maridos e hijos. Hubo españolas que entregaron cuanto poseían para cooperar a la obra de la conquista, semejantes a aquellas romanas que, después de la batalla de Cannas, despojáronse de sus joyas para salvar la penuria del erario. Como si esto no fuera bastante, lanzáronse, impulsadas por el más férvido entusiasmo, hacia un mundo desconocido, arrostrando temeraria empresa, sin aterrarse ante las diferencias de clima, enfermedades endémicas, acechanzas de los invadidos y toda clase de peligros. Llegado el momento de la batalla, las castellanas mostraron su denuedo. Beatriz de Palacios, mujer de Escobar, tomó parte en los sucesos de la noche triste. Cuando su marido descansaba, ella hacía la guardia. Isabel Rodríguez labraba las piedras preparándolas para arrojarlas con hondas. Juana Martín curaba a los heridos en medio de la lluvia de dardos y saetas que se arrojaban los unos a los otros hasta eclipsar la claridad del sol. En una ocasión en que los castellanos, viéndose en tan corto número, emprendieron la fuga, Beatriz Bermúdez de Velasco, mujer de Olmos, armóse de celada, espada y rodela, lanzándose a la calzada y arengó a los desalentados con estas enérgicas palabras: «Venganza, venganza, castellanos, seguidme y no quedará vivo un solo enemigo». Al ver tal bravura, animáronse los que momentos antes estaban abatidos y triunfaron. Beatriz Hernández de Olea ha sido celebrada por los historiadores Tello y Mota Padilla. Luchó como un héroe, teniendo la gloria de matar a un cacique muy arrojado. Al ver, en un oratorio a varias mujeres desmayadas, las sacó de allí diciendo que no era ocasión de desmayarse y las encerró en el fuerte. Armada de lanza, púsose al frente de las mujeres que quisieron seguirla y defendió un lugar peligroso. La esposa de Alonso el Valiente alcanzó varios honores en la guerra. Dedicósele una procesión cívica y le concedieron un título nobiliario. Distinguiéronse también por su valentía María Vera, Elvira Hernández, Catarina Márquez y las hermanas Ordaz. Bustamante, que no es nada afecto a mencionar glorias españolas, refiere que María Estrada hizo prodigios de valor en la espantosa batalla de Otumba, peleando con lanza. Cuando los conquistadores quisieron dejar a sus mujeres en Tlaxcala para ir a México, ellas contestaron que no era justo que mujeres castellanas abandonaran a sus maridos y que donde ellos murieran, morirían valientemente. Doña Beatriz de la Cueva, sobrina del duque de Albuquerque y esposa de Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala, fue una castellana dotada de talento político, enérgico carácter y mucha osadía. Nombrado gobernador de Guatemala, su hermano Francisco de la Cueva, por muerte de Alvarado, le disputó el mando, alegando en contra de don Antonio de Mendoza, virrey de México, que le había nombrado, que Guatemala no dependía más que del soberano y que no se dejaría mandar por el virrey. Organizó una conspiración y se hizo proclamar gobernadora de Guatemala. Dictó órdenes de prisión y hasta de muerte contra los revoltosos que perturbaban la paz en sus dominios, y anuló completamente el poder de su hermano. 2. Igual temple de alma mostraron las mujeres de Tenochtitlán. Cuando se veían derrotadas, arrojábanse a las lagunas, no queriendo ser dominadas por el vencedor. Brillaron entre las indias rasgos dignos de las numantinas y de las zuliotas. La independencia de México debióse a una mujer, Josefina Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro. Fue la más decidida colaboradora de Hidalgo para hacer estallar la revolución. Dotada, la corregidora, de imaginación ardiente y de pasiones exaltadas, abrazó con entusiasmo la idea de independencia. Con el carácter de veladas literarias, reunía en su casa a varios amigos de su marido y de Hidalgo, y en aquellas tertulias íntimas se arrojó un germen que fue fructífero para el nacimiento de una nueva nacionalidad. Aquellas reuniones políticas, presididas por una mujer que era el numen de los conspiradores, tenían algo del carácter que imprimió Madame Roland a sus reuniones en la época en que era el alma de los girondinos. La corregidora comunicaba la fe y el entusiasmo a todos los partidarios de su marido. Ella les hablaba del amor a la patria, poniendo en este amor fibra maternal. Ella acariciaba sus sueños con la esperanza del triunfo. Ella les condujo a la victoria, exaltando el corazón de Hidalgo y presentándole a Allende la espada desenvainada. En momentos muy críticos, valiéndose de medios hábiles, envió al caudillo las siguientes líneas, en las cuales campea un espíritu vigoroso. En pos de estas letras van la prisión y la muerte. Mañana seréis un héroe o un ajusticiado. En esta revolución encontraré la pérdida de mi libertad, pero mi sacrificio no será estéril, porque espero verlo premiado con el grito de independencia que vos seréis el primero en lanzar. Estas memorables frases fueron una profecía. La corregidora sufrió largos años de prisión y la pérdida de sus intereses con la mayor entereza. Merece una página en la historia otra heroína mexicana, tan insigne como la corregidora. Refiérome a la heroína de Tixla, a la señora Catalán. Esta intrépida mujer vio a los pies de Morelos el cadáver de su esposo, y cuando aquel trató de tranquilizarla, diciéndole que la patria exigía todo género de sacrificios, exclamó: «No vengo a llorar, no vengo a lamentar la muerte de mi esposo. Sé que cumplió con su deber. Vengo a traer 4 hijos, 3 pueden servir como soldados, y otro, que aún es chico, será tambor y reemplazará a su padre». La joven Leona Vicario, que pertenecía a la nobleza mexicana y cuya familia era muy adicta al virrey, hallábase enamorada del republicano Quintana Roo. Exaltóse en pro del movimiento revolucionario en el que figuraba el hombre que hacía palpitar su corazón. Reunió cuantos valores pudo, buscó obreros y mandó construir fusiles secretamente. Detenida su correspondencia epistolar, fue presentada a Calleja, que la hizo encerrar en el convento de Belén. A pesar de su encierro, no permaneció inactiva. Arrostró las iras de sus padres con recursos ingeniosos, burló la vigilancia de sus carceleros. Púsose de acuerdo con su novio y 3 de los más arrojados amigos de éste, y se fugó del encierro. Tan pronto como pudo encontrar la enamorada pareja un sacerdote, pidióle la bendición nupcial y, en vez de enervarse con los placeres de la luna de miel, Leona Vicario púsose a trabajar para la patria. 3. Digna de las heroínas de la independencia es Agustina Ramírez, heroína de la intervención. Cuando en el día 3 de abril de 1859 tomó el general Corona el puesto de Mazatlán, sucumbió en el combate Severiano Rodríguez, esposo de esta ínclita mujer. Grande fue su desolación por la pérdida sufrida, mas, viendo todavía en peligro la autonomía de su patria, llamó a sus 12 hijos, único apoyo que tenía en su desgracia, y presentándoselos al jefe del ejército de Occidente, exclamó: «Os los entrego porque cuando la patria peligra, los hijos ya no pertenecen a sus madres». La heroína sinaloense se instaló en el hospital de sangre, donde recibía a sus hijos muertos o heridos a medida que iban llegando. Y cuando su destino cruel hizo que perdiera al último de ellos, escapóse de su alma esta sublime frase: «¿Por qué no tendré otro esposo y otros 12 hijos para que siguieran luchando contra el usurpador?». El valor, que fue la primera virtud del azteca, heredáronlo sus descendientes, y por eso no debe extrañar que en la tierra de los Cuachic y Tequigua, en la tierra de Cuitlahuac, Ixcoalt y Tetlepanquetzal, haya habido mujeres tan heroicas como las de la independencia y las de la intervención. Fin del capítulo 9.